Gracias una vez más, amables oyentes, porque estamos en su radio Nuevo Tiempo y en el programa Diálogo Bíblico. El día de hoy vamos a hablar un poquito más de esto, de lo sagrado, porque recuerda tú que Dios está organizando, o recordemos que Dios está organizando a ese pueblo de una manera muy inteligente, muy sabia, muy adecuada, digno de tomarlo como ejemplo para nosotros. Él se está colocando en el centro porque siempre ha querido eso, que Él sea el centro de la adoración, que sea el centro de todo nuestro andar. Y ahora, como ese es el centro, tenía que ser protegido eso sagrado, y aquí también da estipulaciones, directrices en relación a quiénes deben ser. Claro. Somos sacerdotes y la función puntual de los levitas. Uh-huh. Y aquí aparecen, bueno, casos medios complicados que llevan a la reflexión, porque Dios quiso en primera instancia decir, mira, esto va a ser así, y quien no cumpla con esto, dio una lección muy terrible puntualmente con los hijos de Aarón. Hay bastante para que podamos compartir nosotros. Primero, alguno puede decir, bueno, ¿por qué Dios fue tan cruel con esta acción con los hijos de Aarón? Posiblemente en este tiempo no pasaría eso. La muerte, ¿no?, de una persona que profane una iglesia, ¿no? Podríamos ver nosotros la reprobación de Dios en otro tipo de cosas, y hasta tal vez veríamos una posible reconversión de esa persona. Pero en ese tiempo, ¿por qué Dios tenía que manifestarse así? Vuelvo a insistir en algo que dije el domingo. Satanás se manifestaba de una forma poderosa, potente ahí con las naciones paganas. Y no hay que olvidarse que Israel venía saliendo de una cultura pagana, claro, donde no tengo la menor duda que Satanás, junto con sus demonios, se manifestaban visiblemente allí. Había, no te olvides que habían sacerdotisas también, había todo un sistema litúrgico. La cultura egipcia es destacada hasta ahora por su perfección, una cantidad de cosas, y no tengo dudas que ellos tuviera una manifestación de parte de sobrenatural de parte de Satanás. Entonces, Dios tenía que mostrarle al pueblo, y el pueblo tenía que entender que Dios era aún más poderoso que las otras naciones, incluso que los dioses que ellos adoraron o que vieron su actividad ahí en Egipto. Y entonces tenía que mostrar que su santidad, la santidad de él, era seria. Y por eso que ocurrió lo que vamos a comentar ahora. Ahora, Dios eligió en realidad desde los levitas a una familia para que sea la que fueran del sacerdocio puntualmente. Uh-huh. Y consagró a Aarón, ¿no es cierto?, como sumo sacerdote, y a sus cuatro hijos, y aquí están los cuatro hijos: Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar. Y ellos habían sido designados, y allí en Levíticos capítulo 10, versículo, como sacerdotes ayudantes. Como sacerdote ayudante. Y allí en Levíticos 10 tú encuentras la función de ellos, pero lamentablemente también encuentras el desastre. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 10 de Levítico. De Levítico dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, están dentro de lo correcto. Uh-huh. Y yo voy a hacer énfasis en esto: están dentro de lo correcto, son los hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él nunca les había mandado. Aquí hay una insinuación a la desobediencia fatal de, claro, que incurrieron estas personas. Aquí tenemos que tener cuidado nosotros. Aquí hay un detalle bien interesante, Aarón, fíjate, cuando el original dice fuego extraño, esta palabra extraño está siempre asociada a personas que no son sacerdotes. Fíjate, es bien decidor esto, porque en el momento en que ellos, a pesar de haber sido designados sacerdotes, dejas de hacer la aplicación, sí, a pesar de haber sido sacerdotes, cuando desobedecieron a Dios, la imposición, se desautorizaron y Dios los destituyó, y lamentablemente fueron destruidos porque estaban desobedeciendo. En otras palabras, era como si uno gentil se metiera dentro del sacerdocio. Uh-huh. O sea, es terrible cuando alguien o no, alguno de nosotros desobedece. Quizás eso nos ayude a entender lo que es el pecado realmente, la separación y la desobediencia a Dios. Ahora, aquí tenemos que tener bastante cuidado nosotros, y puntualmente hablo a los líderes, no solamente a los pastores, sino que los líderes locales, como ancianos, los dirigentes de las iglesias, a tener cuidado de no ofrecer fuego extraño en su administración. Porque tal vez podría decir algún anciano de una iglesia local: yo no estoy de acuerdo con esto en lo que hay consenso, ¿ya? No estoy de acuerdo con este pensamiento teológico de la iglesia en el que hay consenso, y yo pienso que esto es lo que hay que predicar. Eso es fuego extraño, directamente fuego extraño, aunque él esté convencido de que esa es la verdad. Si es que no hay consenso en la iglesia y él es un líder de la iglesia, ofrecer eso otro es fuego extraño y es cometer el pecado de Nadab y Abiú. Bueno, yo sigo pensando en la terrible consecuencia de esto, como tú mencionas allí. Es una consecuencia que trajo terribles resultados, y yo creo que el pueblo aprendió lo que era lo triste, sagrado. Y debe haber rasgado el corazón de Aarón también. Ahora, Aarón, tú ves, la verdad que la sufrió mucho, ¿no es cierto? Porque sus hijos desaparecieron del sacerdocio. Israel, el pueblo ya lo consideraba como parte de eso sagrado, pero ellos, como habían profanado eso sagrado, lamentablemente no solamente fueron separados, sacados, sino que desaparecieron decididamente, sus familias desaparecieron, y solamente quedaron dos como expresión de lo que Dios había designado. Pero hay otro detalle más, Aarón, mira, dice que salió fuego y los consumió. Y yo vuelvo otra vez a la original, la palabra fuego, porque dice fuego, ¿qué fuego? Cuando uno va un poquito antes a Levítico, capítulo 9, versículo 24, encuentra que también aparece fuego. Pero ese fuego purifica. Sale fuego de Dios y purifica en el holocausto con las brasas que estaban en el altar. Pero las purifica mientras la ordenanza de Dios esté cumplida. Pero ese mismo fuego quema cuando la ordenanza de Dios no está cumplida. Claro. Ahora, es una lección muy gráfica para nosotros, porque Dios nunca ha querido consumir con fuego a los seres humanos. No, la Biblia dice que el fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. Y nada más. 25. Y Dios murió para que ese fuego no nos haga nada. Él recibió el fuego de una forma figurativa, ¿no? La muerte eterna. La muerte eterna. Pero ¿qué es lo que quiere ahora? Que nosotros nos acerquemos a Él, miremos sus reglamentos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, y andemos en ello, para que ese fuego no nos queme, sino nos purifique. Ahora, yo vuelvo a insistir en un tema que nosotros, y aquí hay una cantidad de cosas que podríamos hablar que tienen que ver con el orgullo, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, si me peleé con este, me peleé con este otro, entonces yo tengo este pensamiento y me siento con la autoridad de predicar en la iglesia lo que yo creo y no en lo que hay consenso. Porque es cierto, nosotros tenemos una visión distinta a lo que podría ser la Iglesia Universal, que se predica lo que la Iglesia dice. No, nosotros predicamos la palabra del Señor de acuerdo al consenso que hay en la Iglesia. Y no tengo que salirme de ahí. Esto es lo que me está diciendo acá. El Señor les estaba indicando cómo debía hacerse. Y ellos agregaron, posiblemente ellos dijeron, no, así va a tener mejor olor esto. Va a ser más bonito incluso, pero no era lo que Dios estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo algo puntual y ellos pusieron algo agregado, pasaron a llevar el mandamiento y recibieron la consecuencia. Lo peor de todo es que no solamente perdió Aarón el uso sacerdotal, sino que posiblemente nunca más va a encontrar, cuando resucite Aarón, no va a encontrarse con estos hijos. Por eso digo que la consecuencia es eterna cuando la desobediencia se traduce a un constante no hacer caso a lo que el Espíritu Santo, la Biblia, nos dice. Qué triste este pasaje, pero quizás una pregunta: ¿cómo podemos distinguir, dice acá, distinguir entre lo sagrado y lo común? Es una cuestión bien compleja quizás, pero yo creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar a que eso suceda. Porque si tú... quizá voy a hacer una aplicación muy práctica. Si tú vienes a la iglesia a adorar, Cristo lo dijo, si vienes a entregar tu ofrenda, estás con un problema, Dice, resuelve tu problema primero y después vuelve a adorar para que tu oración sea contestada. Ahora, no sé cuántas veces quizá hemos llegado a la iglesia trayendo un problema no resuelto y queremos recibir la bendición de Dios, queremos recibir la aprobación. Y a veces salimos de esa iglesia como entramos, porque no hemos primero resuelto el problema quizás con el hermano, con la familia, con los hijos. Quizás esto es una reflexión que cada uno de nosotros debería hacerse, diciendo que Dios tiene un lugar sagrado y cuando nos acercamos a ese lugar sagrado debe ser con las manos limpias. Así es. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta mañana.